La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto saludarles esta tarde de este viernes. Y bueno, el día de hoy tenemos el tema El Peso de los Ideales. Está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos y bienvenidos también. Bueno, El Peso de los Ideales es el tema de hoy. Y para que usted participe con nosotros, está el teléfono en cabina, que es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto, que es el 55-34-17-57-73. Y también puede dejar su participación en el Facebook del Trasfondo del Diván Etéreo o el Facebook de La Voladora Radio para participar con nosotros. Así que también, si quiere participar a través de Twitter, la cuenta es @diván_etéreo para que usted participe con nosotros. Bueno, El Peso de los Ideales. Lacan señalaba que los psicoanalistas tendrían que estar a la altura de su época, estar en estos cambios o entender estos cambios sociales y políticos que van elaborando nuevas formas de subjetividad en los individuos, ¿no? Freud hablaba en su momento del malestar en la cultura, de cómo los sujetos tenían problemas por las demandas que le hacía lo social, ¿no? Hoy vemos que los sujetos viven en una desorientación y en una angustia por no identificarse con algo, ¿no? O por no encontrar sentido en ideales que estaban establecidos, ¿no? Pareciera que, por un lado, nos ponemos en contra de estas imposiciones sociales de que cumplir con ciertos ideales, de entonces tienes que crecer, tener un buen trabajo, de tener una familia, y por otro lado vemos que eso, por más que se trate de alcanzar, no lleva a esta felicidad que prometen los ideales, ¿no? Entonces, uno, ¿qué daños nos hace? O ¿cómo este deber ser o deber cumplir con los ideales es daño? Bueno, yo lo pensaría como dañino para el sujeto, ¿no? Dañino en tanto que haya ahí un sujeto. Es decir, no un ente social o un ente biológico, sino justamente un sujeto que es aquella aparición, no es una constante, es una aparición precisamente surgida del conflicto de una persona con sus propias construcciones que van a estar siendo siempre rebatidas por él mismo, pero más de fondo, la emergencia, el surgimiento de un sujeto en el instante en el que esta persona arriba a la civilización y hay un lenguaje que no va a corresponder uno a uno entre significantes y significados. Es decir, las palabras no van a corresponder de manera exacta y justa a eso que se querría dar un nombre. Entonces, hay problema con los ideales en tanto que existe un sujeto. Porque justamente los ideales estarían en la línea de establecer un para todos. Serían, podríamos decir, orientaciones de vida generales, creencias en el arribo a estados de la humanidad, a estados del propio sujeto, en el que ya no hubiera conflicto. Podríamos hablar, por ejemplo, en un sentido social al respecto de las utopías. Esos tiempos, esos espacios en los que ya se habría eliminado de manera radical la diferencia entre unos y otros y por lo tanto el conflicto entre unos y otros. Pero bueno, justamente el psicoanálisis, retomando esto con lo que abre Sirene, al respecto de que el analista es un sujeto de su tiempo, establece el posicionamiento del psicoanálisis también en una dimensión ética y en una dimensión política. Es decir, ¿cómo puede un sujeto ser de su tiempo? El mismo Freud decía, un analista es un hombre de su tiempo. Y ser de su tiempo justamente no implicaría estar sometido a esas prerrogativas que se supone que proponen un bien general, tampoco un mal. No estar sometido a eso, sino justamente poder poner una distancia con respecto a esos discursos. No estar atentos a cumplir con todos esos mandatos, no entrar en la creencia, no entrar en la identificación de que se tiene un lugar ya establecido para el sujeto y desde ese lugar entonces va a poder conseguir la felicidad, por ejemplo. Sino justamente la posibilidad de un sujeto de su tiempo, no solo los analistas, sino un sujeto de su tiempo, es poder abrir esa brecha, poder abrir ese espacio entre los discursos y la propia creación del sujeto. Poder mirarse a él mismo como el productor de esos lazos con el lenguaje. Que si bien decimos que el lenguaje es esto que antecede al sujeto, es el sujeto mismo en su acto el que hace con ese lenguaje una forma muy particular de relación con la civilización. Una forma muy particular de relación que implica una forma de satisfacción, que implica ciertas formas de goce, tantas como sujetos deciden consentir a ese lenguaje. Entonces, los ideales, podríamos decir, que antes marcaban caminos, marcaban incluso fines deseables para todo mundo y que efectivamente podían orientar el decurso de muchas existencias, actualmente han ido cayendo, no para dejar ese lugar en un vacío total, sino para, desde el discurso capitalista, tratar de ser suplidas con otras formas de ideales. Los ideales, podríamos decir en ese sentido, en la civilización no dejan de existir, están ahí permanentemente instituyéndose, destituyéndose en un ritmo que lo que nos indica es justamente que para los sujetos cotidianos, que para las personas, los ideales tienen un lugar, porque les permite organizarse en algo de su propia concepción, de su sentido en este mundo, de su sentido de vida. Pero como justamente pudiendo tener ideales que orienten, también los mismos ideales se constituyen en eso que pueden aplastar al sujeto. De ahí decimos el peso de los ideales, ¿no? Que caen sobre el sujeto para tratar de direccionarlo en sus decisiones. Sí, es que estos ideales, bueno, el tomar estos ideales varían de persona a persona. Hay quien trata de seguirlos al pie de la letra y es cuando los aplastan, cuando creen cumplir con ese ideal y resulta que no es lo que buscaban, que no está esa felicidad prometida, ¿no? Que falta algo. Y como también, por ejemplo, cuando las personas no están de acuerdo con este ideal y por más que, bueno, ahora ya tengo un buen trabajo, tengo el auto, tengo la familia perfecta, pero hay algo de mí que no logra quedarse satisfecho, ¿no? O cómo en estas vías de ir cumpliendo con el ideal van encontrándose equívocos, enfermedades, que ahí, bueno, manifiestan que está este desacuerdo entre lo que se cree ya de ese ideal por cumplir y algo que se escapa, que no puede mantenerse ahí para cumplir ese ideal, ¿no? Sí, y cuando tú dices, Irene, que cada persona tiene sus propios ideales, creo que esto ya nos puede indicar el efecto que existe en nuestra actualidad al respecto de cómo esto que se denomina el nombre del padre, es decir, esas creencias generalizadas, esos principios que funcionaban para muchos, esas metas a las que se podían aspirar de manera común, esa fe que antes podía orientar, que podríamos decir una serie de discursos que podían dar rumbo a muchos participantes de la vida social, actualmente se diluyen. Le denominamos a esto la declinación del nombre del padre, y entonces aparece, digamos, una disolución, una multiplicidad de nombres del padre. Una multiplicidad, podríamos ahora sí decir en esos términos, una multiplicidad de ideales, pero que finalmente no dejan de ocupar ese lugar para la persona. Eso a lo que desde su propia construcción están sometidos. Los ideales generales, digamos, por ejemplo, ideales políticos, ideales artísticos, ideales religiosos, ideales educativos, ideales finalmente morales, puede ser que ya no aglutinen al mismo número de sujetos que antiguamente, pero tenemos nuevas formas de ideales que vienen precisamente de este empuje que viven las personas de imponerse a ellos mismos ciertos mandatos en una intención de regularse, pero que en ocasiones la regulación viene desde una instancia superyoica de una forma tan avasallante que esa regulación vuelve a dispararse por su hiperintensidad y se convierte nuevamente en una desregulación, es decir, una exigencia sin límite que se hace el sujeto a sí mismo. Y actualmente, bajo nuevos semblantes, bajo nuevos ideales, como podría ser, por ejemplo, la seguridad. La seguridad es un ideal actualmente, es un discurso que moviliza prácticas sociales, moviliza prácticas económicas, políticas, incluso religiosas, que además involucran a un sujeto que está completamente convencido e identificado con ese significante, y que aquel que pudiera no estar puesto en ese mismo camino, en ese mismo ideal, entonces es inmediatamente colocado de lado de lo patológico, del lado de lo que no debe ser, finalmente del lado del mal, ¿no? Entonces, el bien y el mal, como esas dos formas generales, podríamos decir, de hablar con respecto a los ideales. Ese es el enorme problema en relación con los ideales, por eso pesan, porque hay un discurso que exige que esos significantes se tomen como universales, que se tomen como las únicas líneas de orientación. El discurso capitalista actualmente, que plantea el ideal del ser, un ser de consumo, para entonces poder acceder a una felicidad. Y lo que encontramos es que los sujetos, frente a esa propuesta, se colocan respondiendo en una intensidad que, de todos modos, llevándolos a formas de goce, no les reditúa en un bienestar. Simplemente podríamos decir es el recuerdo constante de que ahí hay un vacío constitutivo, pero que no está siendo atendido, que no está siendo abordado, digamos, en una forma subjetivamente deseante, podríamos decirlo así, sino obturante. Es decir, ¿cuántos productos puedo conseguir para tratar de alcanzar un ideal que es precisamente el obtener estatus en esos ámbitos sociales en los que los sujetos se mueven? Estatus por las escuelas en las que se mueven, por los productos que adquieren, por la apariencia que presentan al otro, por los partidos en los que están inscritos, ideales por la forma, por la práctica religiosa a la que están adheridos. Es decir, ese es el enorme peso que finalmente el sujeto se establece a él mismo esa cohesión, podríamos decir, esa identificación con lo que se supone que le va a proporcionar una felicidad. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 18 minutos. El petróleo es nuestro. El sol es nuestro. Y no tenemos por qué regalar nuestro patrimonio nacional en beneficio de unos cuantos. Con la reforma energética del gobierno de la República no solo se entregará el petróleo y la energía eléctrica, sino también nuestra independencia económica en beneficio de las transnacionales. Que no te engañen. Reforma energética. Toda la energía para vender a México. Gobierno de la oligarquía. Como tú, tengo esperanzas. Deseos. Alegrías. Tengo pareja. Familia. Amigos. Como tú, tengo proyectos. Trabajo. Sueños. Como tú, tengo una vida. Las personas que tienen VIH poseen los mismos derechos que tú. Tener VIH no te quita tus derechos. Soy yo. Soy tú. Somos todos. Las ideas son libres. Los juicios los haces tú. Esta fue una producción de la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México, y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, CENSIDA, con la colaboración de La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso y los invito a participar con nosotros en 978-5252, el teléfono en cabina, el 55-34-17-57-73, el teléfono para mensaje de texto y el Facebook del Trasfondo del Diván Etéreo, donde usted también puede hacer sus sugerencias. Asimismo, el Facebook de La Voladora Radio también puede dejar sus comentarios. Bueno, el peso de los ideales y... Esta identificación que se da con los ideales es como complicado entenderlo porque de repente pareciera que es algo que se impone, donde no participamos, es así como es el mandato del que yo tengo que cumplir, porque si no, no sé qué van a pensar que soy yo, alguien más, ¿no? Pero se vive como algo externo, como algo que aplasta también, ¿no? Como una demanda de la sociedad que se debe cumplir, porque si entonces no tienes un trabajo bien... Bueno, un trabajo que sea exitoso, ¿no? Seguro. Seguro. Entonces pasas a la parte de ser el desecho, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, toda esta angustia que se genera en jóvenes, en adultos, por permanecer en trabajos que a lo mejor ni siquiera son agradables para ellos, solo por mantener cierto estatus, ¿no? Económico o cierta seguridad que también se alcanza ahí a encontrar en trabajos todavía. Sí, es que con lo que venimos diciendo, entonces va quedando más o menos claro cómo esos ideales, si bien pueden estar en el discurso social, hacen una consonancia muy precisa con la vida subjetiva de las personas. Es decir, en tanto que hay un malestar al respecto de lo que no se satisface de manera plena, entonces se crea un discurso para poder decir que sí, que eso sí es posible, que sí es posible la felicidad para siempre, que sí es posible el orden para siempre. Hay ideales que se les denomina como significantes amo, ¿no? Por ejemplo, en relación con lo bello, con la naturaleza, con lo verdadero, con lo justo. Decíamos hace un momento, finalmente, significantes que se organizan en el bien y el mal, ideales al respecto del equilibrio, de la armonía. Actualmente, cada vez más fuerte, un ideal con la evaluación en el centro, con la seguridad, con la salud. Y creo que este nombre de los ideales nos permiten visualizar entonces qué es eso que se trata de tapar construyendo ideales. El nombre mismo del ideal nos puede ir orientando para poder entender, para ir haciéndose un poco más transparente cuál es el origen de esa fuerza de los ideales. Y es justamente esto de lo que hablamos, un vacío que no puede ser saturado. Por otro lado, jugando un poco con las palabras, no puede ser suturado, es decir, no puede ser cerrado, no puede ser una herida que finalmente quede cerrada para siempre, sino más bien una experiencia de un vacío que puede tener otros destinos y no necesariamente el sometimiento a esos ideales, a esos discursos. Decía, los nombres propios de esos ideales nos dejan encaminados ya a qué es eso que se trata de cubrir. Y decíamos, ese vacío, pero ese vacío que representa también una incógnita. Es decir, ¿por qué hay infelicidad? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay transgresión? ¿Por qué hay una fascinación por el crimen? Eso que, siendo constitutivo del sujeto, trata de ser recubierto con discursos, trata de ser recubierto con creencias, con propuestas que hacen la ficción de que finalmente hay algo en lo intelectual, que finalmente hay algo en lo político que puede saldar esa deuda que el sujeto siente que el mundo tiene con él. Desde esta idea del desarrollo del ser, ¿no? De la persona. Uh-huh. Como que estamos en un nivel donde estamos mal, ¿no? Uh-huh. Y que hay que alcanzar una superación personal, espiritual, uh-huh, que va como un estado de nirvana donde todo va a ser mejor. Claro, pero justamente teniendo como referente ese punto del que el ideal pretende alejar al sujeto. Tenemos ese punto inamovible, podríamos decir. Todos esos recorridos de los ideales para tratar de alejarse de esto que es lo constitutivo. Es decir, si hay un empuje, podríamos decir, hacia la destrucción. No es el único fin de la pulsión. Freud propone que hay otros diversos fines de la pulsión. En la orientación lacaniana se habla mucho, hablamos mucho al respecto de la construcción de un deseo. Hablamos al respecto de el arribo a esta construcción subjetiva que se llama Santón, que precisamente incluye siempre la existencia de esa ansia, de ese hueco que no es saturado ni suturado con nada. Y es que en ese hueco es donde se puede, por ejemplo, ahorita en este mandato del consumir, ¿no? Que puede hacer esto, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que se vuelve adicta a las drogas, ¿no? Uh-huh. Con esta cuestión de sentir ese vacío, de querer llenarlo, de no sentirse, ver ese vacío como algo que no debe estar, uh-huh, ¿no? Como algo que debe llenarse. Para no tener molestias, ¿no? Claro, y es que antes teníamos, decíamos al principio, un discurso en el que el otro, el discurso, el lenguaje, parecía eso completo que podía tener todas las respuestas, que podía tener todas las verdades al respecto de la existencia de cada sujeto de esos tiempos. pero en este momento, decimos en la orientación lacaniana, estamos en la época en la que el otro no existe. Pero de todos modos, decimos, es una articulación subjetiva propia del sujeto. Insiste el sujeto en volver a constituir algo de eso que se ha declinado ya, de eso que ha caído en el ridículo, de esas creencias, de esos ideales que han perdido todo valor, que ya no orientan. Entonces, se trata nuevamente de instituir a ese otro. Se trata, podemos decirlo de otra forma, de insistir en que se tiene una relación con el falo. Es decir, que hay algo que sí puede darnos una certeza. Los ideales apuntan mucho a esta cuestión, podríamos decirlo analíticamente, a asegurar, tratar de asegurar que la relación sexual sí existe. Cuando eso justamente es con lo que se topa el sujeto en cada uno de sus días. Nada corresponde con nada. La vida con una sensación de lo absurdo, pero de lo cual solamente, yo insisto mucho en esta forma de presentarlo, de lo cual se hace solamente un lamento, encontrando en esa forma de sometimiento a los ideales, en esa insistencia, en ese trabajo apostado permanentemente a que sí, la relación sexual sí existe, a que sí existe el otro, a que sí va a corresponder a mi amor, a que sí se va a cumplir la vida como yo la tengo planeada, hacer de eso una forma de sufrimiento, como única salida. Esa es la gran dificultad. Sí, que ahí entra, por ejemplo, todo el mercado en esto, que toda la tristeza, angustia, depresión, ansiedad que puede generar esto. Toda la medicación que hay para no sentirte triste, para ser eficiente, ¿no? Sí, claro. Taponar todo eso. Exacto, taponarlo, porque lo que queda ahí de fondo, esa incógnita que se trata de cubrir con esos semblantes de los ideales, nos habla precisamente de que hay algo que el aparato simbólico no va a poder capturar. Algo que el lenguaje, con todos sus ritos y ceremonias, no va a poder a veces, vaya, ni siquiera figurar, ¿no? Sino simplemente sostenerlo así, como esa incógnita mortificante, como ese enigma inescrutable, pero que solamente va a producir un malestar. Y que aparte el sufrimiento, así como a veces socialmente está como hasta, podríamos decir, reconocido, ¿no? Uh-huh. Pues sí, tienes que sufrir para adquirir tal cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas frases de no hay algo que valga la pena si no pasa por todo el sufrimiento, y que el sufrimiento se convierta en algo hasta, puedo decir que tiene que ser, no sé si deseable, pero exaltado, sí, por lo menos. Sí. Ajá. ¿No? Sí, claro, es que es alguien que ha sufrido mucho, uh-huh, entonces vale la pena todo esto, ¿no? Y es que fíjate, ahorita que lo estás mencionando, justamente mucho de lo que tiene que ver con esa caída del otro, con la declinación del nombre del padre, es justamente cómo en la consecución de un ideal, en el perseguir un ideal, se tenía que presentar un sufrimiento, se tenía que manifestar un sufrimiento, una renuncia a veces muy cruel al respecto de las formas de satisfacción. Entonces, para alcanzar un ideal, el sujeto prácticamente tenía que renunciar a él mismo. Ese es el gran conflicto. Podríamos decir, ahí podemos encontrar un poco el motivo de esa caída de los ideales, lo que ahora en el discurso generalizado se le denomina muy cotidianamente como ya no hay valores, ¿no? Uh-huh. Es decir, para ser un sujeto, una persona con valores, había que hacer renuncias muy fuertes a lo pulsional. No solamente, digamos, las propias venidas de esa relación con un otro, sino todas esas imposiciones superyoicas, que son con las que ahora los sujetos ya no se encuentran de acuerdo. Es decir, por eso decide cada uno de los sujetos ir planteándose a cada uno su particular, su privada forma de ideal,

y empieza esta angustia. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué tengo? ¿Para dónde me muevo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo, con lo que tengo que cumplir para entonces alcanzar una felicidad prometida? ¿No? Sí, porque los ideales hacen una ficción muy, muy eficiente. Es decir, pueden crear, pueden producir una forma de satisfacción en el acto mismo de ponerse al servicio de esos discursos. Una satisfacción que tiene mucho que ver con no quedar del lado malo de la humanidad, ¿no? Con no quedar del lado despreciable, con no quedar del lado irresponsable de la humanidad. Entonces, de esa colocación que se da el sujeto, por supuesto que va a obtener una satisfacción, pero eso, digamos, no tiene que ver con la felicidad a la que apunta el propio sujeto, una felicidad más permanente, sobre todo en esto que tú dices, Irene, que finalmente se pueden llevar a cabo estas acciones, pero no bien están puestas en marcha cuando el sujeto se da cuenta de cómo aparece eso contingente que fractura su creencia, la propia inconsistencia en él, la inconsistencia en el otro. Dicho de manera más concreta, podríamos poner ejemplos, ¿no? El estar trabajando en pos de un ideal y darse cuenta de que otros sujetos que se suponen también bajo la misma, bajo el mismo signo, empiezan a actuar para su propio beneficio, ¿no? El sujeto mismo cuando empieza a flaquear en esa propuesta. Y es que un ideal es una orden imposible de cumplir. Imposible justamente porque está siempre incluida esa dimensión enigmática, esa dimensión de un real que se manifiesta, algo que no se deja ordenar, algo que tiene mucha, decíamos al principio, una fascinación por la transgresión. Los ideales tratan de cubrir eso y los sujetos que se adhieren a los ideales tratan de olvidar, tratan de desplazar eso que saben de ellos mismos, eso que tienen noticia en ellos mismos que aparece y sin embargo sostienen un discurso que apunta a una forma perfecta en ellos mismos. Entonces se trata de una orden imposible de cumplir, pero para eso también tenemos la evaluación, ¿verdad? Uh-huh. Para eso justamente, porque entonces un ideal que no se está cumpliendo va a requerir de una serie de medidas, de procedimientos, de métodos para poder ir determinando qué sujetos sí están de ese lado de lo correcto, qué sujetos sí pueden estar más cercanos, podríamos decir, al cumplimiento de ese ideal, cuando lo que decimos está de fondo es una ficción sostenida por un goce obtenido ahí. Entonces entra muy bien en consonancia el establecimiento de los ideales nuevos o tratar de recuperar los ideales antiguos con esta cuestión de la evaluación, ¿no? Porque el ideal introduce una medida. Uh-huh. Es decir, ¿quién sí y quién no? ¿Quién mejor que otro? ¿A quién le hace falta hacer qué para acercarse, para aproximarse un poquito más a la figura ideal? Y en esto, como lo hemos visto en los programas al respecto de la evaluación, los ideales sostenidos en una evaluación, entonces lo que van a anular de facto es la singularidad de la persona. Es decir, la persona ya no tiene derecho, ya no tiene oportunidad de crear un espacio que esté fuera del ideal. Claro. Tiene que estar puesto porque justamente su urgencia, su demanda es ser amado. Si esa es su urgencia como sujeto, entonces buscará todos esos vínculos, aunque se trate, y él lo sabe, aunque se traten de ficciones, aunque se trate de una cuestión absolutamente efímera, estará ahí apuntado en la fila, ¿no? Para más o menos garantizar algo. Eso es algo de la ficción de un ideal, que parece que garantiza un lugar, que parece que da certidumbre. Pero entonces, frente a todo esto que se cae, el problema de fondo, podríamos decir, para los sujetos es, ¿y cuál es entonces el sentido de la vida? Uh-huh. Si ya no hay esos ideales, y los que se van gestando, pues son precisamente esos que proponen al sujeto el consumo, ¿no? Claro, y entonces a partir de, por ejemplo, ¿cómo rescatar la subjetividad? ¿Cómo crear un deseo si a partir de todo esto que tenemos como ideales y creencias, pensamos que el deseo es algo que también ya está ahí, que solo nosotros venimos a ocupar un lugar y que lo tenemos y eso nos lleva por la vida, ¿no? Sí, incluso como si al deseo se le pudiera encontrar en algún lado, sí, claro, ¿no? Provocado por alguna cuestión concreta, por alguna circunstancia, incluso por algún objeto, ¿no? Uh-huh. Cuando justamente podríamos decir el deseo es aquello que aparecería exactamente en el instante en el que el sujeto sabe que un ideal no le va a garantizar nada. Entonces, ¿cómo frente a ese vacío, frente a ese no garantías de nada, el sujeto puede insistir en algo que sea de su singularidad, en algo que a él le permita articular algo del sentido? Y cuando digo algo es justamente cuando el sujeto sabe que lo que va, que la posición que se va a proponer a él mismo, que el lugar que construye para él mismo, no es para la obtención de una satisfacción absoluta, sino, digamos, para un recorrido en un esfuerzo, para un suponer en algún momento aquello que no va a llegar, pero que lo anima. Y que aparte de lo que lo estaba pensando, uh-huh, que estaba pensando que, por ejemplo, rescatar la subjetividad implica un costo bastante alto, que por eso a lo mejor es más fácil alienarse a los estándares o a decir sí a la homogenización de todo, porque pensaba en este momento cómo construir algo, ser como o marcar la diferencia también causa rechazo. Claro. ¿No? Y a sí, lo mejor se está de este otro lado, ¿no? Ajá, entonces, se salió de la fila. Claro, entonces eso como que es problemático y lo dejas y uh-huh, borras tú mismo tu subjetividad, uh-huh, ¿no? Y yo lo pensaba en ese momento, pero vamos a ir un corte y regresamos. Sí. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. 1-1 hacemos la radio. Como tú, tengo esperanzas, deseos, alegrías. Tengo pareja, familia, amigos. Como tú, tengo proyectos, trabajo, sueños. Como tú, tengo una vida. Las personas que tienen VIH poseen los mismos derechos que tú. Tener VIH no te quita tus derechos. Soy yo. Soy tú. Somos todos. Las ideas son libres. Los juicios los haces tú. Esta fue una producción de la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México, y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, CENSIDA, con la colaboración de La Voladora Radio. Como tú, tengo esperanzas, deseos, alegrías. Tengo pareja, familia, amigos. Como tú, tengo proyectos, trabajo, sueños. Como tú, tengo una vida. Las personas que tienen VIH poseen los mismos derechos que tú. Tener VIH no te quita tus derechos. Soy yo. Soy tú. Somos todos. Las ideas son libres. Los juicios los haces tú. Esta fue una producción de la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México, y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, CENSIDA, con la colaboración de La Voladora Radio. el trasfondo del diván etéreo. Bien, regresamos y bueno, tenemos una invitación, Jueves del SATE, Jueves de la Ciencia con Alzate, lo invito a las conferencias magistrales, así que si usted quiere enterarse de todas estas conferencias, visite la página www.ozumbadealzate.blogspot.com. Así estamos en la parte final del programa, El Peso de los Ideales, y yo me complicaba un poco hace un rato porque decía, bueno, mantener una subjetividad tiene un precio, un costo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el rechazo del otro, de la gran mayoría, ¿no? Uh-huh. No cumplir con estos ideales también. Uh-huh. Y más aún si le añadimos a eso, crear un deseo, uh-huh, ¿no? Es más complicado. Yo lo entendía, por eso es más fácil identificarse con las propuestas de para todos es esto, uh-huh, y no hacer como este esfuerzo que... Al menos lo pensaba así, que tiene que ver entonces si no hay relación sexual, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No corresponde lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo siento con lo que está enfrente de mí o con lo que se me presenta, ¿no? Uh-huh. Pero ya no vivirlo de manera sufriente, ¿no? Ya no vivirlo con la esperanza de que hay algo más que va a venir de allá donde yo no voy a participar, sino es como un premio que me merezco por estar aquí, voy a ser feliz, sino construir ese camino de... ayer veía una frase en Facebook que ponía un compañero, ¿no? La felicidad no es hacer lo que se quiere, sino ser feliz con lo que se tiene, ¿no? Aunque también ahí, bueno, podríamos decir con lo que se tiene, ¿qué se tiene? ¿No? ¿Qué se tiene? Ahí justamente es que volvemos a dar con esos puntos, decimos con esos puntos ciegos, con ese callejón sin salida, porque vean cómo el discurso inmediatamente trata de instituir nuevamente un sí. Un sí tengo, un sí, sí hay, un sí soy, ¿no? Cuando el sujeto justamente de donde emerge es del no tengo, no soy, no hay, ¿no? Pero sostener eso, es decir, sostener la subjetividad, eso es justamente lo complicado. Y sí, efectivamente, como dices, Irene, hay un temor a quedarse solo por ese sostenimiento de la subjetividad, pero finalmente podríamos preguntarnos que de por sí no existe la experiencia de soledad. ¿Son esos efectos justamente de ficción que aparecen de manera efímera cuando puede haber una identificación? Sí, todos tenemos el mismo ideal. Sí, este grupo coincide en que hay un ideal, por lo menos para nosotros 10, ¿no? Uh-huh. Entonces, es nuevamente suponer que existe eso que está saldando nuestro dolor. Pero el sujeto está en el espacio que se gesta entre una respuesta y otra. No es ni una respuesta ni la otra. El sujeto aparece cuando no hay nada. Ese es el punto, podríamos decir. Ese es el espacio del sujeto. No cuando supone que hay discursos que lo recubren, de ninguna especie. Entonces, efectivamente, no es sencillo, pero tampoco es nada sencillo. La forma de el planteamiento que se hace el sujeto, digamos, desde una posición neurótica, tampoco es sencillo. Por eso la neurosis, por eso está justamente porque hay un malestar, ¿no? Ajá. Entonces, la elección del síntoma, la elección por crear un santón que incluye, que tiene en el centro ese vacío, digamos, más cercano a sostener una subjetividad. Y paradójicamente, ese sostenimiento de una subjetividad a muchos puede darles una felicidad que no se ha conseguido con la obtención de productos, de creencias, de posiciones económicas, sociales, políticas, ¿sí? Porque es precisamente en el espacio del no soy, no tengo, no hay, donde puede el sujeto producir para él algo de él para él. Y una vez que esto pudiera ocurrir, también vemos aparecer efectos en relación con el otro, por supuesto, porque entonces el otro ya no es ese solo al que me tengo que igualar, o no es ese otro al que me tengo que someter, ¿no? sino hay otra forma de lazo. El sujeto puede colocarse fuera, hay una manera, hay una idea, una frase que se trabajó en Buenos Aires el año pasado en laboratorios de investigación al respecto de los niños, ¿no? La frase decía, me incluyo desde afuera, que es justamente, soy diferente a todo esto, pero eso no implica que rompa los vínculos, que ese sería el temor por la soledad, ¿no? No, mi vínculo ahora va a ser distinto. Ni adherido ciegamente, identificado, ni sometido, que es otra forma de que la identificación es otra forma de sometimiento, ¿no? No, es desde afuera. Reconozco cuál es el discurso de los semblantes, los puedo más o menos localizar. Yo no soy eso. Puedo verlos desde afuera y puedo hacer lazo con eso. Puedo hacer lazo a pesar de eso. Entonces, el no caer en los discursos, en el discurso de los ideales, puede tener implicaciones, pero podríamos decir son las más inmediatas. Cuando se recorre un poco más el camino, creo que se puede tener una experiencia mucho más de fondo de estar acompañado por alguien. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Edna. Gracias a todos. A Rocío, que estuvo en los controles. Nos escuchamos el próximo sábado y les recordamos que mañana hay retransmisión del programa a las 6 de la tarde y en la página de Facebook del Trasfondo del Diván Etéreo están los programas pasados si usted quiere escucharlos. Muchas gracias. Bye. Escuchaste el Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar el Trasfondo del Diván Etéreo. Un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.